Pasaron los días y con las nuevas adquisiciones, todo se hizo más sencillo en la vida de los colonos. Desde los fusiles que los hizo más diestros en la caza, hasta las nuevas herramientas que les permitieron todas las comodidades. ¡Señor Ciro! ¡Señor Ciro! Estábamos con Pencroff pescando en la canoa cuando hallamos algo increíble. ¿Qué fue lo que hallaron? Mire, un mensaje en una botella. Claramente, hay un náufrago muy cerca de aquí. ¡Santo Dios! ¿Y qué dice el mensaje? Dice, náufrago, isla de Tabor, 153 grados oeste longitud, 37 latitud sur. Un náufrago abandonado a unas 100 millas de aquí en la isla de Tabor. Así como hicimos una canoa en 5 días, en unas pocas semanas fabricaremos una buena embarcación para ir hacia esa isla. ¿Qué dice, señor Ciro? Digo que no perdamos tiempo y que hagamos esa embarcación. Creo que este náufrago explica la llegada del cajón a la orilla de la isla. Tal vez sí o tal vez no, querido Spilett. No nos apresuremos a sacar conclusiones. Por lo pronto, empecemos a construir ese barco, así conoceremos a nuestro nuevo vecino. Así fue como en pocas semanas, los colonos construyeron una embarcación más grande, llamada Buenaventura, para explorar la isla de Tabor.